salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y a todas, bienvenidos a Mindalia Televisión, un nuevo día. Hoy nos acompaña Ya con Cristo y vamos a estar hablando de un tema súper importante y súper en tendencia. ¿Existe una crisis momentánea en este momento presente en la parte espiritual? Pues vamos a darle respuesta a esta pregunta. Vamos a recibir ya a Ya con en pantalla. Hola Ya con, ¿cómo estás? Qué placer tenerte aquí. Hola, muchísimas gracias. Saben que es un placer y un gozo estar con todos ustedes aquí en Mindalia TV. Y sí, precisamente esta pregunta que has hecho, yo creo que sí. Porque realmente lo que está sucediendo es que ahora, en esta época, está habiendo muchos distractores. Tenemos exceso de información, tenemos muchas pantallas, nos enteramos de todo en el momento. Pero lo que sucede ahí es que también muchas veces eso nos puede provocar distracciones. También hay que entender que las crisis tienen una función, que es para poder crecer. Si el cuerpo no entra en una crisis, no se va a poder desarrollar. En una etapa infantil, entra la crisis para poder entrar a la pubertad. Y en la pubertad entrará una crisis para entrar a la adolescencia. Y de la adolescencia entrará otra crisis para poder entrar como adulto. Y de adulto entrará otra crisis para entrar a la etapa de ser anciano. Y esto es un constante. Dicen mucho, Yakun, que durante las guerras es cuando se produce la evolución, ¿no? Posterior a una guerra. Siempre hay un conflicto, ¿no? Tiene que haber un conflicto de alguna forma, ya sea de forma interna, ya sea de forma externa, a modo individual o colectiva, para que podamos evolucionar, para que podamos aprender, para que podamos espejarnos en el otro y de alguna forma identificarnos, ¿no? Con aquello que está sucediendo para bien y para mal. Entender el proceso de cada uno. Y de alguna forma ahí es donde crecemos, ¿no? Así al menos es lo que la experiencia a mí me dice, ¿no? De estos años de vida que llevo, que ya no son pocos. Así que yo quiero recibir ya desde ya toda la gente que se está sumando en directo y recordar que el chat va a estar activo para preguntas, cualquier conversación que quieran iniciar contigo, cualquier experiencia que quieran transmitirte, ahí la voy a estar recogiendo durante este ratito. Así que sentíos todos, cada uno de vosotros, libres de hacer las preguntas que queráis al respecto del tema. Hablamos de un momento de mucho movimiento, ya con en este momento el mundo pues está, digamos, un poco patas arriba, ¿no? Por llamarlo pronto y claro, de alguna forma. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo sientes tú? Además, tú estás transitando también movimiento de un país a otro, estás moviéndote de un lugar a otro, y me imagino que para ti también todo esto influye, ¿no? Por supuesto, y como bien dijiste, Laura, toda esta situación de cuando ocurren las crisis es precisamente para eso que acabas de decir, para moverse. Porque cuando estamos en bienestar, en placer y todo eso, no nos vamos a mover. Cuando sentimos un grado de dolor, el dolor nos hace accionar y poder recapacitar y hacer un cambio en la ruta de vida. Y constantemente estamos en transiciones. La cuestión es cómo llevo yo esas transiciones dentro de mí y cómo las llevo fuera de mí. Hay personas que dicen, bueno, me dejo fluir, fluir, fluir. Cuidado con el fluir, fluir, fluir. Porque si tú vas en una balsa, en un barquito, en un río, y te dejas fluir a donde la corriente te lleve, puede que haya un punto donde haya una bifurcación, en donde hacia un lado se puede ir hacia una catarata y caer, o hacia el otro lado continuar el río fluyendo hasta llegar al mar. Entonces, ¿hasta qué punto es fluir y hasta qué punto es tomar los remos para poder ir avanzando hacia la dirección que se quiere y utilizar esa etapa de crisis como una opción y una solución para poder surfear la ola? Pero para eso requerimos el equilibrio. Y en esta época, como bien dices, sí está muy movida. Han estado ocurriendo muchas cosas, pero cada época, cada era ha tenido sus etapas. Que lo que pasa que ahora es que nos enteramos de más cosas. Pero hace muchos siglos atrás, cuando no existía todas las redes sociales y todo esto, la forma en que los pueblos sabían que otro pueblo estaba en crisis es porque alguien en caballo iba de un lado a otro y decía, es que están atacando, está viendo la guerra, está viendo la hambruna y todo. Pero eso se tardan 2 meses, 3 meses en enterarse. Ahora no, ahora lo hacemos en segundos. Entonces también, al estar en un mundo tan caótico, porque también vamos a definir la diferencia entre mundo y planeta. La gente confunde al mundo con el planeta. El planeta es lo que tiene la vida, lo que es el ser vivo que tiene sus huracanes, terremotos, el calor, el frío y todo este tipo de temporadas. ¿Para qué? Para equilibrarse, porque tiene su propio proceso de equilibrio. Que nosotros los humanos hayamos elegido construir arriba del planeta, eso es otra cosa. Pero si él se tiene que sacudir para acomodar sus placas tectónicas, pues ni modo, lo va a tener que hacer. Si requiere un huracán para poder llevar agua a las partes desérticas para que se pueda equilibrar, lo va a hacer. Entonces, en nosotros pasa algo muy semejante. Y el mundo es una construcción mental. Entonces, el mundo en el que estamos es donde está realmente el conflicto. No es en sí el planeta. El planeta está haciendo su proceso. El planeta lleva mucho más millones de años en vida que nosotros que somos aquí temporales, aunque podamos estar reencarnando constantemente en diferentes épocas, pero al final de cuentas son etapas muy pequeñas. Pero lo que es el planeta lleva mucho, mucho tiempo y sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que puede hacer para poderse estar restableciendo y haciendo su proceso natural. El tema aquí es este mundo interno, porque por eso de ahí viene esta frase, cada cabeza es un mundo, y es así. ¿Cuál es la creencia que yo tengo con referente a mi formación desde mi infancia, desde mi cuestión cultural, la cuestión social, religiosa, política, familiar, de donde yo haya nacido en esta encarnación y donde me haya criado? Y eso va a cambiar muchos aspectos en la forma de cómo yo veo la realidad. Porque además la realidad, el I, tiene que ver con la creación de lo que se construye. Pero la cuestión es que estoy viendo la realidad de quién, la mía o la que se me implementó, o la que se me programó, o la que se me sigue programando constantemente a través de las películas, de la música, de las redes sociales y todo eso, porque al final de cuentas el cerebro es una computadora que va captando información. Y esa información la va archivando y la va llevando a diferentes áreas del cerebro. La cuestión es, ¿qué mundo estoy creando yo? Porque a veces estamos esperando a que las otras personas se encarguen de hacer el cambio, o me enojo porque los otros no hacen el cambio, cuando realmente el que viene a hacer el cambio soy yo, eres tú, cada uno de nosotros es, porque para eso venimos o regresamos continuamente a esta existencia para poder hacer las transiciones y los cambios necesarios. Y para eso va a entrar la crisis. La cuestión es que, claro, las crisis pueden ser muy desagradables dependiendo en qué ámbito sean. Por ejemplo, pongamos una pareja. Una pareja al principio pues están en la etapa del enamoramiento, donde están súper dopados con tanto neuroquímico del placer y quieren estar todo el tiempo juntos y están cursis y románticos y todo esto. Pero eso les dura como un año, dos años, tres años. Hay parejas que sí lo han logrado prolongar durante muchos años, pero la gran mayoría no. Entonces, a los dos o tres años se acabó el romanticismo y todo eso y empiezan a entrar en lo que es en la rutina y entran en las primeras crisis en la pareja. Si no existiera esta cuestión del enamoramiento, este apego que requerimos hacer a nivel neurológico, bioquímico y hormonal, sería muy simple que en la primera crisis que se tenga en la relación concluya. Y ya no suceda nada más. Y lo que hace es que al haber estas formas de apego, cuando hay la crisis, es el deseo de querer continuar. Entonces, una crisis puede mostrarte en dónde estás parado actualmente. Como bien lo dijiste, yo ahorita estoy en transiciones de haber estado en España y ahora regresar a México. Estoy en Ciudad de México y me acabo de mudar a Guadalajara, aquí en México, y estoy cambiando de centros terapéuticos y haciendo un montón de cosas que de pronto me siento abrumado y es como, espérenme un momento. Porque a veces querer hacer todo o estar en todas partes al mismo tiempo, eso se puede hacer de forma multidimensional desde tu área espiritual, pero no desde la parte humana. Entonces hay que comprender que estamos en cuerpos humanos, con cerebros humanos, con neuroquímica, hormona y todo lo que representa el cuerpo humano, y hay que aprender a manejar este vehículo porque tendrá sus propias crisis naturales para poder, como bien dijiste, evolucionar. Las familias también tienen sus crisis y esas crisis son para poder poner límites, para decir, es que yo ya no voy a participar en este tipo de relación dañina, en donde se maneja la manipulación, el chantaje, el victimismo, la agresión pasiva, comportamientos narcisistas, y es decir, no. Y entonces toda la familia se convulsiona y llegan los conflictos y las separaciones y las distancias y después la reconciliación y la transformación de la forma de relacionarse. Actualmente el mundo está pasando por muchas etapas para poder reflexionar qué quiero, para qué estoy aquí. Porque gracias a eso, mucha gente está dándose cuenta de que algo es distinto y está en el famoso despertar. Existe, Yakun, como una falta de propósito en este momento generalizada, no porque así lo decidamos, sino porque, como tú bien dices, no sabemos muy bien qué queremos, ¿no? O hacia dónde queremos ir, cuál es la finalidad. Digamos que antiguamente teníamos menos opciones, con lo cual era mucho más sencillo no ser tan divergente en ese sentido. A día de hoy, ¿por qué se produce esta falta de propósito y, sobre todo, qué herramientas tenemos a la mano para poder anclarnos un poco en el presente y tomar una decisión consciente? Es que actualmente está habiendo mucha influencia de los influencers, ahora sí, con el acto de cómo me tengo que comportar, qué tengo que hacer, en qué tengo que pensar. O sea, está habiendo tanto bombardeo del exterior y, como bien dices, tantas opciones, que de pronto es como no poder estar atento y observar qué quiero, porque ya no se nos pregunta qué quieres. Se te dice, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo mejor para ti. En el camino espiritual, esto es lo que a ti te conviene, esto es lo que tienes que creer, esto, esto. Y entonces el señalamiento del esto, esto, esto, esto. Y no dan la opción de la reflexión, de cuestionar qué quiero realmente yo. Parte de estas herramientas es que es complicado en esta época estar sin un celular, sin estar enfrente de una pantalla, y más para los que nos dedicamos en el área terapéutica, pues que a veces consultamos a través de la pantalla, pero darse esos espacios de no tecnología para reflexionar y aburrirse, porque también estamos en una época donde tenemos tanta sobreestimulación que no hay tiempo de aburrirse, no sabemos qué hacer ahora con el aburrimiento. Anteriormente, antes de que existiera todas estas variedades, cuando la gente se aburría, creaba, escribía, hacía poesía, se inspiraba, encontraba soluciones, pero ahora todo es rápido, fácil, fácil, fácil. Cada vez el ser humano se está volviendo más flojo, que no me acuerdo cómo se dice en España flojo, pero es como más lento, como la postergación, porque tenemos cada vez más aparatos que hacen todo por nosotros. Ya tenemos la lavadora que se encarga de que lave nuestra ropa, tenemos la computadora que se encarga de poder hacer todo lo que tenemos que hacer antes, calculadoras que piensan por nosotros para las matemáticas. Entonces nuestro cerebro cada vez está volviendo mucho más atontado porque no se está estimulando de una forma adecuada. Además, los niños de esta generación cada vez están más, están más involucrados en la tecnología, que por una parte, pues es parte del proceso, porque esto es así. Pero sí empiezo a observar que de mi generación y también de tu generación, Laura, de los que somos de los 80s, de los 70s, posiblemente de los principios de los 90s, teníamos una percepción distinta de la realidad y la forma de la creatividad y de la conectividad y todo eso, a las nuevas generaciones a partir del 2000, 2010, 2020, en donde ya todo es virtual. Ah, porque también esto está sucediendo. Ya las personas a veces no quieren salir de casa, prefieren que todo sea online. Ya no están teniendo relaciones interpersonales unas con otras personas. Está viendo mucho el distanciarse y el enclaustrarse en una pantalla o ya la gente tampoco está leyendo libros. Yo no suelo leer libros porque mi dislexia y mis temas cerebrales y demás es un poco complejo, pero escucho audiolibros o veo muchas películas. Entonces encuentro otras maneras para poder nutrirme, pero sí me doy cuenta que ya no se está leyendo tampoco. Y entonces todo eso empieza a atrofiar áreas del cerebro. Ya los niños ya no están jugando directamente en la calle, como se hacía hace mucho tiempo atrás, en donde había diferentes juegos, que era saltar a la cuerda o muchos deportes. No, ahora todos son las máquinas y los videojuegos y todo eso. Claro, eso está activando otras áreas del cerebro, que también son fundamentales, pero sí está provocando aislarse. Y entre más se aísla la persona de otras personas, la parte espiritual también se empieza a aislar. No es lo mismo ser un monje que se decide ir a las montañas, a una cueva, a meditar y entrar en trance, en el éxtasis del nirvana, y una vez que entra en todo su proceso darse cuenta, y luego regresa a la ciudad para poder compartir todo eso, porque también quedarse ahí dentro de la cueva y todo eso también es un acto de egoísmo. No crean que eso ya es la iluminación y todo eso, no, ese es el otro extremo, pero es exactamente lo mismo. Si estamos aquí es porque venimos a convivir, venimos a compartir, venimos a expandirnos. La divinidad lo que le interesa es la multiplicación, no la reproducción masiva, sino el multiplicarse a sí mismo a través de las conciencias. Pero para desarrollar estas conciencias se requieren momentos de estar a solas y para eso van a entrar las crisis. El tema es que si yo tengo un traumatismo en la infancia porque tal vez estuve muy solitario o que se me rechazaba, o se me hacía mucho bullying y todo eso, entonces en el momento en que estoy solo no sé qué hacer, porque una clave es no puedes estar solo ni sola. Siempre estás contigo. Hay veces que yo quisiera estar solo y no puedo. Siempre estoy conmigo y hay veces que estoy conmigo de buena manera y soy agradable y divertido y hay veces que no. Que esa es la parte del ego. Porque el ego es el que construyó al mundo. No el ser. El ser es otra cosa. El ser es el que está teniendo la experiencia en este mundo. Entonces, en estos espacios que te das, por ejemplo, los retiros espirituales, en donde principalmente no se permiten las cuestiones electrónicas o casi, ¿para qué? Para poder ir hacia adentro y observar qué estoy evadiendo, qué no quiero sentir, porque también esa es otra cuestión. Las personas están dejando de querer sentir. Venimos también de un proceso de muchos siglos atrás, donde ha habido muchas guerras, mucha violencia y mucha sobrevivencia y todo eso. Entonces, todo eso también viene en esta época, que también entiendo estas nuevas generaciones que de pronto no quieren moverse, no quieren hacer todo eso, porque nuestros ancestros se la pasaron haciendo, o sea, eran los hacedores para construir. Pero ahorita se está yendo como al otro extremo, el no moverse, el no accionar. Entonces, ninguno de los extremos es positivo. Es un equilibrio, es poder encontrar este equilibrio en cada uno de nosotros para poder observar qué tiempos necesito para mí a estar conmigo mismo en mi soledad y qué tiempo necesito convivir contigo, compartirme contigo. Por eso esta nueva etapa en la que yo estoy acá en Guadalajara con Ya Conexión Jalisco, este espacio nuevo, después de tanto tiempo de estar viviendo conmigo mismo en soledad, ahora quiero compartir, quiero estar con más personas, pero quiero mi propio espacio, porque soy muy de mi propio espacio, de mi intimidad, pero ya no de estar aislado. Y eso es bien importante, nos están aislando a través de la tecnología para que no podamos conectar unos con otros y no dialoguemos, no hablemos, no conectemos otra vez, porque conectamos a través de la piel, del tacto, y se está olvidando todo eso. Gracias, Yakun, por el mensaje, la información que estamos aportando en el día de hoy. Me gustaría preguntarte si crees que es posible un equilibrio entre el mundo actual, la era de las pantallas y la espiritualidad. ¿Qué papel, qué rol juega la espiritualidad en este mundo presente? ¿Cómo encontramos ese balance entre no desconectarnos con la sociedad moderna, contemporánea, pero tampoco desconectarnos con el ser, con lo más profundo, con la esencia? Qué bueno que mencionas esto, porque gracias a la tecnología, tú y yo, que estamos en países distintos y en horarios distintos, estamos pudiendo comunicarnos y conectar y poder expandirnos y conectar con toda la gente que nos está viendo actualmente. Entonces, la tecnología no es el conflicto, es la forma en que utilizamos todo eso. Es de qué manera lo utilizo para conectar con personas que físicamente no puedo acceder a ellas, o lo utilizo para evadir mis relaciones que están más cercanas por no querer contactar con algo. Entonces, ¿cómo es este equilibrio? Jamás tiene que ver con lo que sucede en el mundo, es cómo yo estoy en el mundo, cómo yo aprendo a usar este mundo. Porque la espiritualidad es un proceso de desarrollo de 24 horas diarias, los 7 días a la semana o hasta más. No es nomás porque me pongo a meditar, me pongo mi incienso, hago yoga, veo algún video, algún audio. No, son 24 horas de darte cuenta que todo lo que estás viviendo en la vida es espiritual. Todo. aunque entremos en una era que estamos en el materialismo, que la gente que dice, no, es que yo ya dejé lo material, yo ya abandoné todo eso, ya vendí todas mis tierras, yo ya me despojé de todo lo material, yo soy bien espiritual, eso es puro ego espiritualizado. Porque si realmente dejaras lo material, ya no tendrías cuerpo, porque el cuerpo es material. La cuestión es cómo equilibramos esta materialidad y esta espiritualidad, que ninguna de las dos tenga un protagonismo, sino que puedan cohabitar, convivir, conectar a un beneficio personal y un beneficio colectivo. Porque eso es el amor propio. El amor propio no es el que me alejo de todos y que ya no quiero saber de nadie, y porque si no me vuelvo egoísta. El amor propio es que pienso en mí, porque también estoy pensando en ti, pienso en nosotros. Los beneficios que yo pueda estar encontrando en mi propio proceso espiritual, los puedo compartir con otras personas que les podrá servir para sus propios procesos espirituales. Y que la tecnología puede ser muy funcional siempre y cuando no sustituya los contactos reales de las personas que tienes a tu alrededor. Claro, hay personas que son más ermitañas, hay personas que son más sociables, porque eso tiene que ver con el temperamento, tiene que ver con los comportamientos y con las estructuras y las máscaras de la personalidad y todo eso. Y está bien, no es pelearse con lo que está aquí. Porque si estamos en esta lucha constante, te vas a desgastar. El combate ante lo que está ocurriendo es una danza. Es como el esgrima, que es una danza. Pero los que hacen esgrima tienen protectores y solamente es el toque. Y siguen danzando. Y aquí es danzar entre lo material y lo espiritual. Cuando yo de pronto entro en las etapas de crisis o en etapas depresivas, porque a veces mi cerebro se me descompensa neurológicamente, o entro en las etapas de ansiedad o de paranoias, o cosas, porque son cuestiones neurológicas y demás, son etapas que a veces me permito hacer otras cosas que no haría tal vez en otros tiempos, porque cuando me siento muy bien, pues estoy muy activo, muy ágil, y de pronto no me pongo a estudiar o no hago mis procesos espirituales porque estoy demasiado en el exterior haciendo cosas que de pronto cuando entro en las etapas depresivas, donde no me puedo a veces mover de la cama, donde me siento totalmente derrumbado y todo eso, es cuando más me pongo a escuchar audiolibros, cuando más veo Mindalia, cuando más hago estas cosas, que claro, no tendría que ser desde ahí, pero en este tipo de cerebro que yo tengo, que es neurodivergente y que tengo estas partes extremas, pues es aprender a utilizarlas. Es que eso es lo importante, ¿qué tanto te conoces a ti? ¿Qué tanto conoces tu cerebro? ¿Qué tanto conoces tu cuerpo, tu energía, tu sexualidad, tu espiritualidad? Todas estas áreas, ¿qué tanto lo realmente conoces de ti? Porque a veces estamos más enfocados en lo que hace la otra persona y en la vida de los demás y querer salvar a todos los demás. Que entonces, ¿dónde estoy yo? En este yo, en este primer chakra que requerimos construir, que es el que nos conecta con la Tierra, es necesario para poder ascender, para podernos conectar con el universo, para poder hacer una fusión entre lo divino y lo material, en vez de querer huir de la materialidad. Y también eso influirá mucho en la nutrición. Si no estamos bien nutridos, comer no significa nutrirse. Hay que entender eso. Y cada persona requiere nutrientes distintos, porque dependerá su forma de vida, sus actividades, su tema corporal y muchos otros aspectos. Entonces, si tú también no estás nutrido, pues no vas a poder relacionarte adecuadamente ni contigo ni con las otras personas. Ahora que yo tuve una corrección con el tema de la testosterona, porque pues ya estoy en otras edades, ¿verdad? Aunque me veo jovencillo, ya estamos cambiando de ciclo y de las famosas crisis de las edades. Y entonces el cuerpo se me desajustó con el tema de la testosterona y yo no sabía todo lo que influenciaba. En el momento que hice la corrección de esta hormona, regresó la energía, regresó otra vez el focus, poder poner atención, poderme enfocar, la masa de muscular empezó a crecer, empecé a enflacar, empecé a motivarme otra vez por querer hacer cosas, porque cuando se me desajustó, no tenía ganas de vivir. Y no entendía por qué. No tenía motivación para crear, no podía enfocarme, estaba disociado todo el tiempo. Entonces, por más que hacía meditación, no podía meditar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no estaba funcionando adecuadamente. Entonces, es ir corrigiendo aquello que no te permite la totalidad en ti. Pero para eso requieres hacer como un escáner, observando qué de todas estas partes mías está desajustada para poderla acomodar. Es como un gran reloj. En los relojes de antiguos tienen engranes, y cada engrán va a marcar ya sea el segundero, el minutero, la hora, el día, la semana, el mes, el año. Pero ¿qué pasa si alguno de estos engranes se desajusta? ¿Te va a retrasar todo el reloj? Entonces se tiene que abrir. ¿Qué es abrir? Entrar a ti. Y si no puedes hacerlo por ti, pues para eso estamos los que te acompañamos en tus procesos, los guías, los gurús, los sacerdotes, algún familiar, personas, pero lo importante es pedir ayuda. Es nuestra responsabilidad hacerlo por nosotros mismos, porque es nuestra labor de estar aquí, pero también pedimos la ayuda, podemos recibir el apoyo y la guía para poder identificar. Porque no es lo mismo estar enfrente de un árbol que lo tienes aquí, a que cuando te alejas puedes ver todo el bosque. Cuando estamos involucrados en alguna emoción y estamos trabados en esa emoción, porque no nos enseñaron a cómo gestionar, a cómo utilizar nuestras emociones adecuadamente, entonces no puedo ver la totalidad de lo que está ocurriendo y puedo dramatizar y exagerar las circunstancias porque está totalmente el desequilibrio. Y allí es donde interviene todos estos programas, todos estos eventos, todas estas actividades, para que puedas darte cuenta de qué está sucediendo contigo. Lo único que requieres hacer son correcciones realmente. No es algo que sea tan complicado en el aspecto de tener que hacer mucha labor, sino es darse cuenta dónde está el tema. Cuando tomé un taller con referente al suicidio, que me sirvió mucho por la época que también tuve esa tendencia, que no entendía por qué me estaba pasando, una de las preguntas que hizo la maestra, muy importante para una persona que quiere provocarse esta forma de muerte, es: ¿qué es lo que quiero que muera? ¿Yo? ¿O eso que estoy viviendo? Entonces, en el momento en que se identifica qué es, que eso es una crisis, cuando una persona llega a ese límite, a ese extremo, es que está en una crisis de identidad. ¿De quién soy? ¿Qué hago aquí? No siento motivación, no siento nada. Se desconecta la parte espiritual. Se queda en un mundo material, pero un mundo material caótico. Entonces, cuando yo me hice estas preguntas a mí, en esa etapa, decía, ¿por qué quiero morir? Yo no quería morir, era el dolor que todo el tiempo y malestar que tenía en el cuerpo 24 horas todo el tiempo y no encontraba qué era. Hasta que pude acceder y dije, esto es, y corregí. Y entonces, ¡pum!, se movió todo. Y empecé a entender más profundamente a las personas a las que atiendo, porque vi muchos casos de la gente que atiendo que dije, ahora entiendo qué te está ocurriendo también a ti, que tal vez la persona tampoco lo sabe, porque también, en donde estoy, en México, no se sabe mucho sobre el tema hormonal y en muchos países no, todavía no se sabe mucho eso, no se sabe mucho cómo funciona lo neurológico, todavía sigue habiendo investigaciones. Y lo espiritual, pues tenemos los libros sagrados desde hace muchos siglos atrás, pero también se han ido distorsionando con el tiempo, acorde a lo que política o religiosamente era conveniente en cada época, y se ha ido modificando, porque ahora la gente no le tiene miedo al diablo. Se le tiene miedo a cosas invisibles y microscópicas que no se ven tampoco, igual que el diablo. Entonces, realmente, es toda una cuestión muy psicológica. Porque esta crisis espiritual en la que se está es cuestionarse si todo lo que he creído es porque realmente yo lo creo o porque alguien me dijo que requería creer en eso desde que era niño. Porque ahí es donde vas a construir tu verdadera espiritualidad. Romper los dogmas, los paradigmas, esas estructuras que en vez de afirmar un yo soy, es cuestionarte quién soy para que aparezca tu verdadero yo soy y no el que está impuesto por un tercero, por la mente de un tercero. Por eso el camino espiritual es una responsabilidad total de tu propia vida. Cuando tú entras y decides conectar con tu espiritualidad, es tomar la responsabilidad de que todo lo que ocurre en tu vida tiene que ver con tu mundo interno. Y dirá alguien, ¿pero cómo? Si hubo un huracán y destruyó toda mi casa, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Tú no puedes controlar el huracán. Es la pregunta, ¿qué hacías tú ahí cuando ocurrió eso? Ahí es donde te empiezas a cuestionar. ¿Por qué yo me llevé a ese lugar? Cuando otras personas no están viviendo esa experiencia, ¿qué requiero darme cuenta ahí? ¿Para qué es estar ahí? Ahora que estoy en esta parte del mundo, con estos cambios que he estado teniendo, me están haciendo cuestionarme, que me pregunto, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y entonces estas etapas de estos cambios y movimientos es encontrar la motivación de, ¿y ahora qué hago? ¿Y de qué forma lo puedo hacer? ¿Y de qué manera puedo ser de creativo? ¿Y de qué manera puedo hacerlo divertido? Y eso solamente se logra entrando en crisis. Y date cuenta, cuando estás en bienestar, ¿qué tanto avanzas? Claro, el bienestar es muy importante para poder continuar. Porque si se está totalmente en crisis todo el tiempo, te bloquea. O sea, cualquier exceso va a provocar un conflicto. Lo importante es este centro, como diría Buda, el camino del medio, como lo hacía también Yeshua, Jesús, encontrar su centro. En México hay una frase que dice, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. ¿A qué se refiere esto? Que si yo le pongo una veladora a un santo y le pongo demasiado fuego, quemo al pobre santo. Pero si no le pongo una veladora que tenga un buen pabilo para que se prenda la llama, ni siquiera se le ve la carita. Entonces, es esta cuestión de estar en este equilibrio y también no es quedarte tibio, ¿eh? Hay otra frase que dice que Dios vomita a los tibios. ¿A qué se refiere esto? Que quedarte a medias no es estar en el centro. Es poder estar en la totalidad de ti. Poder estar en la templanza. Bueno, Yakun, yo ya he recogido las primeras preguntas seleccionadas para que salgan aquí en directo. Si te parece, vamos a ver un vídeo muy rapidito informativo de Mindalia y en nada vamos a estar de vuelta para responderlas. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Pues seguimos en riguroso directo junto a Yakun Cristo en esta conexión preciosa hablando de crisis espiritual a nivel mundial. Vamos a responder algunas preguntas que nos ha hecho nuestra audiencia en directo, Yakun. Lanzo la primera desde Nicaragua. Nos escribe Marta y nos dice, ¿cuál es el siguiente paso para salir de esta crisis? Leo libros, escucho música, voy a retiros, pero siempre estoy en oscuridad y paso el deseo de ya no seguir. Muy interesante y qué bueno que dices eso porque muchos de nosotros, y me puedo incluir, estamos en esas etapas. Y lo importante es, ¿por qué huyes de la oscuridad? ¿Qué no quieres entrar ahí? ¿Qué es lo que quieres evadir a través de la luz? A través de todo lo demás. O sea, ¿cuál es el conflicto origen? Porque hay muchas personas que leen libros, van a talleres, todo eso sí, pero no lo están aplicando en su vida. Queda solamente a nivel muy intelectual, pero no lo están llevando en el momento en que ocurren las cuestiones. Además, también creer, tener la idea de que porque ya estoy conectado en la luz o que ya estoy en el camino espiritual, significa que ya no voy a tener malas experiencias desagradables o ya no voy a tener emociones negativas y todo eso, no es cierto, es que eso es falso, es que eso a veces nos venden esta idea de una falsa felicidad como estar con una pastilla totalmente dopados, cuando eso no es la vida del ser humano. Lo que importa en esto es cuánto tiempo duras ahí, porque tu mente te va a hacer creer que siempre es lo mismo y no es verdad. No es verdad. Todo es temporal. Yo me doy cuenta que las crisis que he tenido hace muchos años atrás, cuando era mucho más joven, no se comparan con las actuales y que además ahora duran mucho menos tiempo. Anteriormente podía durar 6, 8 meses en depresión severa con los cambios neurológicos fuertísimos. Ahora me pueden durar minutos, horas, días, una semana, pero no más. Y eso es porque me descompenso, pero ya no es como antes. Entonces el problema es que si tú estás en esta constante comparación con tu pasado o te sigues atorando en tu pasado y que por lo tanto haces todo para no contactar con eso, no, entra, entra a la oscuridad, entra a ese túnel, entra a esa parte que quieres evadir, pero en conciencia. ¿Cuál es el dolor que no se quiere sentir, que prefieres sufrir? Porque dolor y sufrimiento no son sinónimos. El dolor es algo muy puntual del momento como una inyección, el piquetazo. Eso es el dolor del instante. El sufrimiento es seguir recordando el piquetazo durante varios días, meses, años, que es rencor. Entonces, son dos áreas totalmente distintas. Entonces, es bien importante que identifiques que estas partes oscuras son para que se muestren tu verdadera luz. ¿O acaso en el útero de la madre el bebé se gesta en la luz? No, ¿verdad? Se gesta en la oscuridad para nacer y darse a la luz. ¿Acaso las plantas se gestan en la luz? No, se gestan dentro de la tierra, en la oscuridad, donde hacen las raíces para tomar los nutrientes, para que después salgan al mundo exterior y aprendan a recibir los elementos, el sol, el agua, el viento. Y gracias a aprender a recibir eso, entonces darán los frutos y se multiplicarán. Nosotros es igual. La mayoría de la gente cuando entra en estos procesos, lo que quiere es no sentir, quiere anestesiarse. Y hay muchas formas de anestesiarse y hay anestesias espirituales también, porque se llama espiritualización. Son etapas. Todos los que estamos en este camino hemos pasado por esas etapas. Entonces, para que te sientas acompañada, que no importa el nivel y el grado de conciencia que tenga la persona, tuvieron que atravesar todas esas etapas en las que estás tú. Pero sí es importante que entonces revises también qué pasa con tu cuerpo, porque tal vez puede ser algo nutrimental, puede ser algo hormonal. No solamente es la parte psicológica o la parte mental o la parte espiritual o la energética, pueden ser muchos factores. En este tema de oscuridad, veo que muchas personas coinciden, ¿no? Como tú me decías, en el no querer a lo mejor transitar esta emoción, este sentimiento, este episodio de nuestra vida, sino como que es algo malo, lo damos como algo negativo y entonces ahí queremos pasar rapidito, ¿no? De una forma concisa y precisa para no sentirlo demasiado. Y ahí estoy viendo desde el chat que varias personas coinciden. Te traslado un caso que nos escribe Luna desde aquí, desde España, nos cuenta que se siente perdida desde hace varios años y que no le falta nada en la vida, pero que aún así no consigue sentirse completa. Claro, esta crisis espiritual en la que estás, qué maravilloso que estés perdida, corazón, porque lo único que te queda es encontrarte, no hay más. Es lo único que te queda es encontrarte, porque cuando alguien cree que ya se encontró, tal vez se pierde más. Entonces, en esta etapa es cuestionarse, antes de que yo me convirtiera en Yakun Cristo, en toda esta etapa espiritual y que mi vida hiciera toda esta transición, que yo estaba como actor y todo esto y tenía otro nombre, sentía algo muy parecido, me sentía muy perdido, pero cuando llegó esta parte, mi parte espiritual Yakun me complementó y entonces me di cuenta que eran estas dos partes, la parte material del mundo exterior con la parte interior, y eso no significa que todos los días esté en bienestar y todo eso, no. Porque son etapas. La cuestión es, ¿qué me motiva? ¿Qué te motiva? Porque es cuestionarse. A mí me llena de energía, de alegría, de bienestar, y me expando cuando yo hago esto, cuando comparto con ustedes. Ustedes son mi medicina. Y yo me vuelvo una medicina también para ustedes. Somos nuestra medicina. Pero es algo que a mí me genera energía de vida. Me genera motivación para continuar. Entonces, por eso hago todo esto. Porque los momentos en que no estoy haciendo esto, si duro demasiado tiempo estático en un punto que no me es conveniente, me empiezo a apagar. El fuego requiere mantenerse encendido. Es un elemento que requiere mantenerse, pero no tiene que estar todo el tiempo así, ta, ta, ta, ta, ta, sino que puede estar centrado, pero requiere tener los elementos suficientes para ello. Entonces, puedes hacer una lista de qué es lo que me motiva en la vida y qué es lo que me desmotiva. Porque tal vez me puedo desmotivar las relaciones en las que estoy actualmente o las situaciones sociales en las que estoy o porque de pronto escucho que aquí pasa esto, que hay una guerra acá, que hay. Entonces, de pronto puedes estar tan saturada de tanta información que no te va a motivar. Y no vas a tener estas ganas, porque si tienes todo en la vida y aún sientes que falta algo, pues entonces es que estés tú en ti, en tu vida. Y cuestionarte, ¿de quién estoy viviendo la vida? ¿De quién entonces? Porque tal vez no sea mi vida, tal vez sea la vida de algún ancestro. ahí es donde entran las constelaciones familiares. Porque cuando yo ya comienzo o hago mi propia vida, te llenas de energía, te llenas de motivación, hay algo, algo que evoluciona, que se fermenta, que genera vida. Pero cuando no, entonces, ¿de quién estoy viviendo la vida? Y tal vez te podría servir eso, observar de quién es esa vida y desde dónde está el programa. Porque al final de cuentas son programaciones. Bueno, Yakun, estamos llegando a los minutos finales de la entrevista del día de hoy. Me encanta que hayamos podido tratar este tema y me encantaría conocer también la opinión de todas las personas que nos han visto en directo, que nos van a ver más tarde también en diferido. Así que ya sabéis, ahí tenéis la sección de comentarios para dejar cualquier cuestión que queráis compartir con nosotros y así podamos leeros. Si os ha gustado y os ha servido este tema de la crisis espiritual, dejadnos vuestros me gustas y compartir. Muy importante para que cada día seamos más y más personas aquí compartiendo en la comunidad de la nueva conciencia en Mindalia Televisión. Ya con un placer de verdad tenerte de nuevo en Mindalia Televisión, tenerte en nuestra pantalla. Esperamos que puedas volver muy prontito a compartir con nosotros temas de gran valor, de alto contenido. Y quiero que seas tú la persona que cierre el encuentro. Yo quiero, por supuesto, como no, agradecer a todo el mundo que se ha sumado, que ha participado y que ha dejado sus preguntas para nutrir esta charla. Y ahora sí, te cedo la palabra para que tú puedas despedir. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todo el equipo de Mindalia Televisión que permite que suceda todo esto. Y para hacer la cierre y conclusión de este tema es: convierte la crisis en una bendición en vez de que continúe en tu vida como si fuera una maldición. La crisis es la gran oportunidad de poder hacer algo que tal vez no habías hecho antes. Entonces estamos en un momento de hacer algo distinto en vez de lo repetitivo. Y muchísimas gracias a todos y a todas las que nos han acompañado. Y nos veremos en próximas transmisiones. Y un beso para todos y muchos abrazos.